para que sepas que pienso en ti todo el día. Yo fui el amor quien robó tu corazón, porque pensaste que yo no te quería. Y si te vuelvo a ver ni un momento dudaría de quedarme junto a ti para toda la vida. Y si te vuelvo a ver ni un momento dudaría de que seas tú de mi vida. Y si te vuelvo a ver ni un momento dudaría de quedarme junto a ti para toda la vida. Y si te vuelvo a ver ni un momento dudaría de que seas tú la mujer de mi vida. Mujer de mi vida.